Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sur Radio y Radio Vallecas. .org. Charles. No, espera. ¿Metemos Charles ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro, claro. Bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Guapo. Vale. Para. Y loco, para. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp. Narcotics king. Big-time racketeer. Back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Estás escuchando Música Casual. Estamos acompañándote en directo todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sur Radio y en Radio Vallecas simultáneamente. Hoy estamos al completo, no hay ninguna baja. ni alta. Y alta tampoco. ¿Qué hay? Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Noches, que ya esté muy oscuro. Buenas, que sea. Anocheceres. Sí, hoy estamos aquí, el equipo al completo, como dices, pero bueno, para estar al completo en este programa, cuando realmente se está bien, es con invitados. Hoy no tenemos invitado, entonces estamos un poquito desamparados, pero lo vamos a suplir con buena música y buena conversación, seguro. Seguro que sí, porque esto es todo el equipo al incompleto, que nos falta lo que dice Rafa. Pero cuando no tenemos a alguien que nos trae sus cosas, pues nosotros traemos las nuestras para vosotros, que como sí, siempre van a ser variadas secciones y hasta la sorpresa entre nosotros, que esa es la parte que más me gusta a mí, cuando nos autosorprendemos. Ah. Y además, una sección nueva puede que tengamos. No, ¿sí? Sí. Fíjate, esta vez sí, esta vez es posible. Es posible, no digo que vaya a suceder. Un remember. Porque puede ser un remember. Un remember. Un baúl, de los recuerdos. No vamos a adelantar nada, que si no ya no es sorpresa. Vamos a empezar, como siempre, por la canción sorpresa. Luego a continuación... Esto va a ser el programa sorpresa. Esto es sorpresa todo. Sorpresa casual. Luego el disco del mes, que está dedicado a Diego Guerrero. Y luego por nuestras secciones. Además tenemos para esparramar un poco con ese Legends que llevábamos mucho tiempo intentando hacerlo. Sí. Y por falta de espacio y tiempo, no lo hemos podido hacer nunca, es el homenaje a Rory Gallagher, un gran guitarrista. Normalmente en los legendarios siempre hacemos homenaje a músicos que se nos han ido así recientemente, intempestivamente, de repente que desaparece algún músico famoso, pero también es una sección que siempre le hemos hecho huecos a grandes artistas que, por una razón o por otra, además creemos que no se los valoró lo suficiente, y es el caso de Rory Gallagher, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, sin duda. Yo creo que podría estar entre los cinco primeros, pero luego tenemos aquí mucho que contar sobre dónde y cuándo le posicionaban los medios de comunicación y otros guitarristas rivales. No, la verdad es que muy mal. ¿Rivales o amigos? Los medios de comunicación muy mal, sí. Pero los músicos, era un tío que le respetaban mucho. Hasta Jimi Hendrix dijo que tocaba mejor que él. Sí, eso parece, eso parece. Luego hablaremos de Rory Gallagher y escucharemos su música, este gran guitarrista irlandés, y además las secciones habituales hoy, yo creo, aparte de las novedades y sorpresas. Sí, el tal día como hoy habrá alguna versión, y también, bueno, pues cerraremos con El Más de lo Mismo, la canción que votáis vosotros siempre y es la que cierra el programa. Como hemos estado hablando de un guitarrista, vamos a empezar con otro guitarrista, que es Wilco Johnson, acompañado por Roger Daltrey, el último disco que grabó Wilco Johnson. Roger Daltrey, para aquellos que os lo estéis preguntando, es el cantante de Who. Para los que seáis boomer. Los que seáis boomer. Ya, no todo el mundo sabe quién es Roger Daltrey. ¿O tú lo sabías? Yo sí. Ah, Yo sí, porque me lo he estudiado. Y Antonio también. De Wilco Johnson, Roger Daltrey, me lo guardo para mí. I keep it to myself. Turn down. No offers, nobody around. hemos anunciado anteriormente, después de este rock and roll, vamos a ir con nuestro disco del mes de octubre. Se lo hemos dedicado a Diego Guerrero. Su disco se llama Por la Tangente. También tiene un tema homónimo en el disco, pero creo que no va a ser ese el tema que Juan Pedro nos va a poner, que es el que tiene acceso a los mandos de la Enterprise. No, vamos a poner otro tema. Lo sabía. Diego Guerrero, por este disco, está nominado a los premios Grammy. Pues ojalá que lo consiga. Es un disco en el que Diego nos dice, esto supongo que nos lo contará cuando venga en diciembre, estamos esperando que nos confirme su visita aquí a los estudios de Ágora Sol Radio. Él dice que este disco abre caminos no transitados y que a partir de ahora sí los va a recorrer. Lo que incluye aquí este disco, algo que a lo mejor no había trabajado antes tan a fondo Diego Guerrero, es la rumba afrocubana, la timba y el jazz. Todo esto mezclado, como hace siempre, con su flamenco y con su raíz flamenca. Y todo esto lo va a presentar en el mes de diciembre en directo. Ya os daremos más datos del concierto, donde probablemente también tenga invitados, como tuvo en su primer álbum, ¿no? En ese Vengo Caminando. Y seguiremos hablando del disco de Diego Guerrero, ese Por la Tangente. Bueno, en este disco tiene también un montón de invitados. Además tiene a los Jackies. Está Omar Montes, Niña Pastori, Israel Fernández, cantador también con mucha fama y mucho nombre ahora mismo, Juanfe Pérez, y hasta ahí puedo leer. Pues vamos a poner unas bulerías de este disco de Diego Guerrero. El tren de Juañares. Juañares. Esquina del tiempo me senté y esperando que pasara mi tren, y a un anciano que esperaba pregunté que si por allí pasaba el tren que yo esperaba. Sin levantar su mirada dijo que me pensara qué tren quería coger, porque si me equivocaba pasara lo que pasara ya no podía volver. No ve mi cabeza blanca, si yo pudiera volver a pensármelo de nuevo, no hubiera subido al tren que tanto me hizo padecer. Súbete al tren que tú quieras, si no te gusta el destino vale, y cuando encuentres el que a ti te haga feliz, nunca vuelva a bajarte, pero que no se te olvide que tú hayas vivido nunca lo vas. Súbete al tren que tú quieras, si no te gusta el destino vate, y cuando encuentres el que a ti te haga feliz, nunca vuelvas a bajarte, pero que no se te olvide lo que tú hayas vivido, nunca lo vas. Cabeza blanca, si yo pudiera volver a pensarme de nuevo, no hubiera subido al tren que tanto me hizo padecer. Súbete al tren que tú quieras, si no te gusta el destino vale, y cuando encuentres el que a ti te haga feliz, nunca vuelva a bajarte, pero que no se te olvide que tú hayas vivido nunca lo vas. Súbete al tren que tú quieras, si no te gusta el destino, pues vale. Y cuando encuentres el que a ti te haga feliz, nunca vuelvas a bajarte, pero que no se te olvide que tú hayas vivido nunca lo vas. Y a vivirlo y sufrirlo otra vez. Caramba, carambiru, baraba. A sufrimiento me aguante, ya no me gana nadie. Ya lo viviste, ya lo viviste, por eso ya no hay despiste. Como no haya chiste, yo me monto en el tren y qué pasaría. día, seguro me dejaba de tontería y día, porque siempre mira volando para acá, volando para allá. El electromagnetismo es el futuro. Avanza, avanza, avanza, avanza por tu vía y déjate de niñería. Baila Belén. Estas son las novedades de Música Casual. Pues en las novedades de Música Casual tenemos a los propios músicos que hacen esta sintonía que está sonando. El grupo Mambo Jambo tiene un disco nuevo y es además el grupo que nos regaló esta sintonía de novedades y recomendaciones. Y en este caso es además un disco que van a presentar en la Sala Copérnico el día 4 de noviembre, que creo que es un sábado. Sí, es sábado. Es un sábado, lo cual nos viene a algunos mejor para ir a este concierto. Y ahí van a estar presentando este nuevo álbum llamado Doctor Serpiente. Es un disco que han hecho con la banda al completo, como ellos dicen, con el formato de la orquestra, que son exactamente 12 músicos. Y me voy a corregir a mí mismo, porque el disco no se llama Doctor Serpiente. Eso te lo iba a decir, pero bueno. Sino que se llama, estaba esperando, como no me corrige, me corrijo yo. El disco se llama El Gran Ciclón. Y la canción que hoy vamos a escuchar de este nuevo álbum de Doctor Serpiente sí que se llama de... Corrígeme si quieres. La canción se llama Doctor Serpiente del disco. ¿El disco? ¿Cómo se llama el disco? A ver, te saco de la duda. Sí, dímelo. El Gran Ciclón es el disco y Doctor Serpiente, un tema del disco podría ser. Puede ser. Es que me ha dado un aire, digo, un ciclón. Entonces, escuchamos. La serpiente y los ciclones. Pero lo que está claro es que son Mambo Jambo. Y ahora suena sí. Doctor Serpiente. We'll be right back. otra de las novedades que tenemos hoy aquí en el programa, parece mentira decir que esto es una novedad, pero es así. Nuevo disco de The Rolling Stones. Sí, sí, curiosamente, y después de casi 20 años, desde el 2015, me parece, no editaban nada en estudio de canciones nuevas. Esta banda legendaria y mítica, los Stone, los Rolling, como los queráis llamar. Y habrá quien se pregunta, ¿para qué promocionamos y ayudamos a grupos como los Rolling? Eso lo he dicho yo. ¿Qué falta? ¿Así? Sí. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué vamos a poner hoy a los Stones en el programa? ¿Por qué? Cuéntanoslo, Juanpe, ¿por qué? No, yo no. No, porque me parece que no necesitan promoción este grupo, pero bueno. Pero tú dices que es un homenaje a los Rolling Stones, pues vale, pues lo ponemos por eso. No, más que un homenaje, a ver, yo creo que esta gente sigue haciendo grandes canciones. Parece ser que el nuevo álbum por ahí pinta, porque por lo menos por las dos canciones que han sacado hasta ahora suena muy bien. Y parece ser que han recuperado un poco ese estilo. El último álbum de estudio fue la Bigger Band. Sacaron hace años un disco de blues, de versiones de clásicos de blues muy interesante, y que sí recomiendo, que es el Blue and Lonesome, creo que se llama. Y bueno, pues en este álbum, se llama Hackney Diamonds, este 20 de octubre lo tenéis en vuestra tienda de discos preferida, y seguro que en Spotify también. Hay dos temas, Angry, una canción así más movida y más rockera, y la que vamos a escuchar hoy, que es una balada muy en la onda de los Rolling, de aquella época en la que hacían grandes baladas o componían grandes canciones, que es lo que parece ser que han hecho. Ahí sí llamaría la atención un detalle sobre una cosa, es una grabación que han hecho, que creo que es la que cierra el disco, que es una versión de Muddy Waters del tema Rolling Stone, que además nunca la habían grabado. Es una canción que... Ni tocado en directo, me parece. No sé si la habían tocado en directo, si habían tocado, por ejemplo, la canción de Bob Dylan, la versión de Bob Dylan, el Like a Rolling Stone, pero esta versión de I'm a Rolling Stone, de Muddy Waters, este tema, de hecho no lo habían hecho nunca, por lo menos grabado, a lo mejor lo habían tocado en alguna fiestecita así casera entre ellos, y se metieron en el estudio de grabación después de terminar todo el disco, diciendo, bueno, ¿con qué lo cerramos el disco? Y decidieron hacer esta versión grabada así a guitarra y voz del tema de Muddy Waters, de I'm a Rolling Stone, que posiblemente escuchemos aquí algún día en el programa. También hay una salvedad también en este disco, porque firman en algunos temas Jagger, Richard y el productor. Dice también que han tirado un poquito de autotunes. Cuidado con ello. Eso también. Habrá que detectarlo. En el primer tema que pusimos. Bueno, es posible que en este también. Aquí hacemos un homenaje, como dice Juanpe, a los Rolling Stones. Angry, Sweet Sound of Heaven. Enfadado y dulce sonido del cielo. Y acompañando a los Rolling Stones está Lady Gaga. Ahí la dejamos. Tonight, these poor Y después de escuchar a los Rolling Stones, no vamos a poner una novedad, vamos a poner un disco de 1999, antes de cambiar el siglo. Y el milenio. Este disco es de B.B. King, está producido y con músicos como Louis Jordan. Y hemos seleccionado el segundo corte, donde B.B. King está acompañado por Dr. John, bluesman muy famoso. Y la canción es... Is You Is or Is You Ain't. I got a gal who's always late anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk up to her gate and see if I can get it straight. 'Cause I want her. I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? The way you acting lately makes me doubt. You's still my baby, baby. Seems my flame and your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? You know my child, she's always late. Yeah, she's late. Anytime we have a date. Straight down. I love her. I love her too. Yes, I love her. Mm-hmm. I'm gonna walk right up to a gate. Yeah. I see you, I'm gonna get it straight. Straight it out, dog. 'Cause I want her. I want her. I'm gonna ask her. Ask her. If she is or if she ain't my baby. Yeah. Way she's acting lately make me doubt. I think she's been sneaking out, Doc. 'Cause she is still my baby, my baby. She loves you. She That's loves right, you. Baby. Seem to flame in her heart, it's done gone out. Mm-hmm. Yeah. A woman is a creature that's always acting strange. Yeah, I like that, Doc. Just when you're sure of one, you find she's gone and made a change. Is you is or is you ain't my baby? You better know she ain't. Maybe baby's found somebody new. You better know it's me. Or is my baby still my baby true? Aquí seguimos. Vamos a retroceder a la actualidad. Después de habernos ido al siglo pasado. A la actualidad. Eso parece. La actualidad no retrocede. Regreso al pasado, ¿no? Vamos regreso a retroceder al futuro, ¿no? A la actualidad, he dicho. ¿Cómo era la Pero película? Te habías ido al futuro. No, me había ido al pasado. Pues entonces avanzas. Al siglo pasado. Avanzas, perdona que discrepe. Tú me corriges los nombres musicales, yo te corrijo tu movimiento en el tiempo. Regreso, o sea, al futuro. Bien. Eso ya es otra cosa. Una película. ¿Con qué retrocedemos o avanzamos? Pues con un cantante que estuvo en diferentes grupos. En Buenas Noches Rose. Entre estuvo, ellos. Ahí empezó. Ahí empezó. Luego estuvo en Le Punk. Formó Le Punk junto a otros músicos como Joe, por ejemplo, bajista, guitarrista. Clarinetista, sí, me estás haciendo. He pillado el instrumento, pero no me acuerdo exactamente. Chupi, Tipi, o algo así. Era un clarinetista buenísimo que tocaba con varios músicos, con Deluxe también entre ellos, pero no recuerdo, tenía un mote. Bueno, el caso que vamos a escuchar a Alfredo García, alias Alfa, componente de estos grupos que hemos dicho, principalmente nosotros le conocimos más en su época de Le Punk, aunque, como bien ha dicho Juan Pedro, fue uno de los principales creadores de la banda Buena Noche Rose, esa banda de rock formada ahí en la Alameda de Osuna, que tuvo un boom y muchísimo éxito inicialmente y luego acabó separándose y disgregándose así con su cantante Jordi Skywalker, que también tomó la vida por otros derroteros. Pero bueno, ambos luego estuvieron en el programa Música Casual por separado en distintos momentos. Sí, ¿verdad? De estos que avanzas al futuro y retrocedes al pasado. El Skywalker publicó un disco que llevaba semillas o una piedra. Llevaba semillas y además se dedicaba a la cría de burros paralelamente a hacer música. Un tipo interesante. Pero hoy escuchamos a Alfa, Alfredo García. Y ha sacado un disco nuevo que se llama El Rock and Roll es la única fe verdadera. Arrodillaos, perros infieles. Toma ya. Así parece que ese es el título oficial del álbum. Una serie HBO. Una serie HBO, sí, sí. Arrodillaros. Sí, sí. Descubriremos más sobre este disco, os lo prometemos, ¿eh? De Alfa se dice que es un fusionador, bastardo y arqueólogo musical. O sea, cuidado. Y el tema que os vamos a poner es material piroclástico que os recomiendo, aparte de su ejecución musical, ver el vídeo. Porque él habla de parejas singulares y junta unos elementos pues muy iconoclásticos, pero a la vez parejas que fueron normalmente del cine, pero que no os imagináis de qué estamos hablando. Soy un terrícola buscando un traje nuevo. Haciendo el tonto en los montes de Venus. Alguien bastante normal y fantástico, de material piroclástico, a punto de estallar de nuevo. Hay un baile de vampiros en el salón de espejos. Señora, para fardar mi cuello, mejor un toque formal y estrafalario, con el crucifijo en los labios y el deseo como señuelo. Y ese chico súper solitario y esa caniche salvaje. Sueño con soltar la valla y morder a los guajes que le tiran a mí, su puta madre, al tigre dientes de sable y al mono con complejo de artista que no necesita un psiquiatra y un estilista, un club de baloncesto y un partido estalinista. Voy a abrazar el Corán de tu cintura, la Biblia de tu hermosura, para salvarme todos los días. Y ese chico super solo esa chica tan introvertida. Se gustaron cuando se en este momento sí que vamos a retroceder al pasado, a la historia y al baúl de los recuerdos de este programa de radio, porque animados por nuestro querido compa Gonzalo de Radio Vallecas, nos ha motivado a recuperar y a volver a escuchar muchos de los acústicos que han pasado por los estudios de este programa cuando se estaba haciendo, tanto Radio Vallecas como Agora Sol Radio, todos los años que llevamos aquí en estos acogedores estudios también. Y debido a ello vamos a ir rescatando poco a poco esos momentos que más nos gusta disfrutar en el programa, aparte de otros así que surgen de repente, como puede ser el test psicotrópico, psicotécnico que se le hace a los invitados, a los músicos, o cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, hay veces que le gusta más a unos que a otros. No sé, hay muchos momentos en la radio para disfrutar. Pero sí es verdad, por lo menos a mí personalmente, de los momentos que no me gusta, es cuando, no es que obliguemos, pero de algún modo sugerimos insistentemente a los músicos a que se hagan algo en directo. De hecho, el otro día en una entrevista, como no había instrumento posible, pues a capela, venga, a capela. Uh-huh. Y son esos momentos que quedan para la posteridad. Ha habido grandes y especiales momentos musicales, normalmente en acústico, aunque hemos pasado por diversos momentos y dificultades. Y hoy vamos a empezar recuperando algunos de estos acústicos, en este caso concreto, además, debido a que hemos recibido esta noticia del nuevo disco de Alfa, de Alfredo Rodríguez. Alfredo García. Alfredo García. Ese era Alfredo Rodríguez, era de los corridos, ¿no? No, es Alejandro, ¿no? No, Alejandro. No, Alejandro no, Alejandro no. Y encima Fernández, no es Rodríguez. Rodríguez, Alejandro Fernández no, había uno de corridos clásicos, Alfredo, don bueno. Alfredo. Cantaba este se llama Chimera. Alfredo García. Alfredo Sifredi. Alfredo Sifredi. Alfredo Sifredi, no. Ya descubrirá el de los corridos. Vamos con el momento acústico en directo en los estudios de, en este caso, Radio Vallecas, en Música Casual, con la visita, la primera visita que nos hizo el grupo Le Punk en el año 2006, 2007. Si no recuerdo mal, 2006, 2007 vinieron unas cuantas veces. Porque fue con la edición de su primer álbum. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Estos son los acústicos de Música Casual. todo el corazón de los músicos y toda la agilidad de los técnicos. Música en directo. Hoy con Le Punk. Le Punk en diversos momentos nos visitaron presentando varios de sus 3-4 primeros trabajos. Nos dejaron aquí grandísimos momentos de acústico, de música en directo, de canciones desnudas y desnudadas por esa música rockera que hacían, pero tan especial cuando la hacen cercana aquí en un estudio de radio. Hoy disfrutamos de este especial de Le Punk, incluyendo las canciones Compañero, Nacemos Solo y Veneno. Esta canción justifica que hayas cargado con el clarinete hasta aquí, hasta Vallecas, que tienes que estar baldao. A ver cómo va el tempo. Compañero, vamos a hablar sincero. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por más que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Vamos a hablar sin pena. Sírvete una copa de vino, que a veces la vida se pone cuesta arriba y es necesario tener a alguien con quien brindar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Porque seamos compañeros durante 500 años, que seamos camaradas durante 1000 años más. Que la vida no nos separe y que el mundo, por mal que ruede, respete nuestra tristeza y también nuestro cantar. Comprendido, mujer, que no naciste ayer y que la vida nos maltrata. Esto del amor es un dogma de fe, pero yo creo hasta en las ratas. Y es que vendo tu sonrisa y bendigo hasta tu mala fe, pero maldigo cada que junto a ti nunca estaré. Y es que nacemos solos, mi amor, y moriremos solos los dos. Por eso hoy me cuelo en tu habitación para entre despistes y franquezas, como ya dijo el poeta. Yo soñaba con ser tu concubina, tal vez, mientras tú cantabas cabaret, oh, cabaret. Bienvenidos, damas y caballeros, a este nuestro humilde trocadero. Se cambian amores imposibles por poemas, pero dense prisa, mañana ya estaremos lejos. Y es que nacemos solos, mi amor, y moriremos solos los dos. Por eso hoy me cuelo en tu habitación para arrancarte el corazón. Que sufro cuando llegas. Veneno, te llamo porque sufro cuando vas. Veneno, porque yo por ti me desespero. Veneno, porque tú conmigo acabarás. Veneno, veneno que se marcha al despertar. Veneno, veneno en cada poro de mi cuerpo. Veneno, veneno al que no puedo renunciar, porque te olvido y me buscas. Decido y me rechazas. Cuando te doy por perdida, apareces en mi vida para complicarlo más. Porque sé que entre tus brazos soy el muñeco de trapo que un día abandonarás cuando te cansas de jugar. Porque sé que entre tus brazos soy el muñeco de trapo y un día abandonarás cuando te cansas de jugar. Porque sufro cuando llegas. Veneno, te llamo porque sufro cuando vas. Veneno, porque yo por ti me desespero. Veneno, porque tú conmigo acabarás. Porque te olvido y me buscas, y me decido y me rechazas. Cuando te doy por perdida, apareces en mi vida para complicarlo más. Porque sé corazón, porque sé que entre tus brazos soy el muñeco de trapo y un día abandonarás cuando te canses de jugar. Para todos los vallecanos, un saludo. Mira, ya se, mira, mira, ya se, mira, mira, mira, mira, mira. This is Stan Wright in the evening, wishing everybody a good Cumbria welcome. Hola a todos, un gran salute desde la Cumbria. A todos los oyentes de Musical Casual. En Radio Vallecas, todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche. Acordarnos de esa gente que tuvo la delicadeza de nacer un 16 de octubre para que nosotros hoy podamos hacerles un guiño. Hoy tenemos a 5 personas que cumplen años y tan solo a una, a ella, a la única mujer, es la que no podemos felicitar en vivo. En 1938 nació Nico Christa Paffen, vocalista alemana en el primer disco de la Velvet Underground y luego también solista, que murió en Ibiza con 49 años. No vamos a agregar comentarios a morir en Ibiza con 49 años. En 1947, y vamos ya a los que ya felicitamos, Bob Weir, guitarrista de The Grateful Dead y uno de los fundadores de la banda, tras su separación trabajó con The Other Ones, conocidos después como The Dead, junto a otros miembros de Grateful Dead. 76 años, felicidades Bob. 1959, 16 de octubre, nace Gary Kemp, guitarrista británico de Spandau Ballet y también cantante, compositor y actor. Es el autor de temas tan conocidos como True, Gold y Only When You Leave. En 1962, Michael Peter Balsary Flea, pulga, australiano, bajista y miembro fundador de Red Hot Chili Pepper, cumplió hoy 61 años. El Pulga, y no el que tenemos nosotros en nuestro barrio, vaya desde aquí un saludo, junto a Anthony Kiedis, convirtió a la banda angelina de rock alternativo en una de las mayores éxitos de su generación. Y el último cumpleañero, 46 años, John Mayer, compositor americano, virtuoso de la guitarra y cantante con más de 20 años de trayectoria, con covers casi tan importantes como sus originales. Él tiene una versión maravillosa de Free Falling de Tom Petty y en sus inicios, pues curiosamente, hizo stand-up comedy. O sea, esta gente que entre canción y canción te cuentan una historia divertida. 46 años, felicidades. Y ahora ya pasando a los temas que se editaron justo un 16 de octubre, nos vamos hasta el año 64, en el que el grupo de cantantes La Supreme publican su tercer disco, A Bit of Liverpool. En 1968, y este va a ser un tema que vais a escuchar, Jimi Hendrix publica uno de los grandes discos de la historia del rock, Electric Ladyland, en el que experimentó con efectos de estudio y técnicas de grabación, reverb y estéreo innovador, por ejemplo, y contiene éxitos como esta versión del gran tema de Bob Dylan, All Long the Watchover, que nos sirve para hacer esa intersección, dado que hoy no vamos a tener versiones y este nos vale para felicitar y a la vez para versionear. Tiene una portada este disco impresionante. Es todo una foto de todo mujeres desnudas, fue censurada en su momento, pero sí, en ninguna pose erótica ni nada, sino simplemente muy naturales, ¿no? Sí, lo tengo yo. Sí, y yo. Por eso lo estoy comentando. En vinilo, además, Mercedes, vamos, un disco precioso, sí, sí, un gran disco. Sí, pero oye, luego lo censuraron también la familia cuando la han vuelto a reeditar. Sí. Con esa portada de disco censurada, nos vamos a este All Long de Watchover, interpretado por Jimi Hendrix de su Electric Leyland, una versión de Bob Dylan. There must be some kind of way out of here, say the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman, dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. What a joke, but you and I, we've been through that, and this is not our fate, so let us stop talking falsely now, the hour's getting late, hey! La guitarra de Jimi Hendrix, como siempre hasta que dejó de tocarla, claro. En 1976, Thin Lizzy, banda irlandesa de rock, publica su séptimo álbum, Johnny the Fox, Juanito el Zorro. Esto se lo diremos a un colega. En 1978, dos años después, Elton John, prolífico en su discografía, publica el 12º disco de estudio, A Single Man. Saltamos una década y en 1989, Kate Bush lanza su sexto álbum, The Sensual World. Hemos buscado una canción, pero eran demasiado melositas y tenían poco cambio como para ir demasiado largas. Es mejor escucharlas en vuestro tiempo libre. En 1990 Paul Simon publica su disco The Rhythm of the Saint, en el que se relaciona con músicos tribales, principalmente de Brasil, porque ayer estuve viendo alguno de los temas y justamente Juan Pedro arranca un tema de él en una de las plazas que estuvimos viendo cuando estuvimos dando una vuelta por ese maravilloso país. Reconocí esa plaza en la que empieza una tamborada bastante chula. Pero en este caso vamos a poner de ese disco The Rhythm of the Saint, el ritmo de los santos, que también es bastante tribal y creo que os va a gustar. Paul Simon, 1990, 16 de octubre. Estamos acompañados por Paul Simon y su onda tribal, pero vamos a aprovechar para deciros que también el 16 de octubre de 1992 el grupo punk americano The Offsprings publica su segundo álbum Ignition, que para algunos es uno de sus mejores álbumes. De este disco vamos a escuchar Kick Him When He's Down, golpéale cuando él esté caído o esté bajo. O sea, es el mejor momento para cargarse a alguien. Qué listo. 1997 Judas Priest publica su 13º disco Jugulator, el primero con el cantante T. Ripper Owens tras la salida en 1992 de Rob Halford. Ya en el siglo XXI, en 2001, Ozzy Osbourne publica su 8º álbum Down to Earth, primer y único álbum en el que participa el bajista Robert Trujillo. Es Suicidal Tendencies, que se uniría a Metallica en 2003. En 2012, mira por dónde aparecen The Rolling Stone, que publica su disco Like the Fuse, un directo grabado en Toronto. Y terminamos esta sección haciendo un regreso al futuro, como antes. En 1996, el grupo The Pretenders publica su álbum en vivo The Isles of View. Coincide con que acaban de publicar el 15 de septiembre de este año un nuevo álbum, que es el 14º, que se llama Relentless. El tema que os vamos a poner, que es del álbum The Isle of View, es el famoso Brass in Pocket, significa bronce en el bolsillo, y que quiere decir en inglés pues que tú tienes confianza en ti mismo para hacer lo que te propongas, como que llevas metal en el bolsillo, pero no por dinero, sino por confianza. Pretenders, Brass in Pocket, para despedir el tal día como hoy. Got brass in pockets, got butter, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling fancy, I'm gonna make you notice. Got motion, I restrained emotion, I've been driving, detour leaning, no reason. Seems so pleasing, I'm gonna make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my side step, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Oh, 'cause I'm gonna make you see it. There's nobody else here, no one like me. I'm special, so special, I gotta have some of it. Attention, give it to me. I got a rhythm, I can't miss a beat, I got music, it's so neat. I got something, I'm winking at you. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my size to help, gonna use my fingers, gonna use my imagination. Oh, 'cause I'm gonna make you see there's nobody else here, no one like me. I'm special, so special, I gotta have some of it. Attention, give it to me, 'cause I'm gonna make you see there's nobody else here, no one like me. I'm special, so special, I gotta have some of it. Attention, give it to me. Estaba con mi amorcito, amorcito que quería, haciendo cositas tontas, cositas que no debía. Ay, más pasa si vos que tu padre estaba afuera. Mi negra salió corriendo, yo me escondí en la bañera, enamorado de una tum tum tum taro taro taro. Enamorado de una tonta, tonta, tonta, tonta. Bueno, buenas noches, nos despedimos aquí desde Vallecas, me cachila más, no ha habido informativo. Bueno, pues es que de verdad, como está el mundo, pues mejor que no haya informativo, porque de verdad que... Hemos tenido a Luis Alberto, hemos tenido a Muchachi, hemos tenido a Eito, a su bombo inferno en disco, un placer, Jairo, a ver si nos vemos. ¡Tatara! Vamos, la música casada. Vamos, Diego. No te vayas equivocado, ¿eh? Radio casual, ¿eh? Por Valleca, bien pagado. One, two, one, two, three, ah. Hot pants, hey, hot pants, long. Hot pants, smoking that hot pants. That's where it's at. That's where it's at. Take your pants off on. It looks much better time. My feet keep going. Girl, blowing my mind. Thinking of losing that funky feeling, don't. 'Cause you got to use what you got to get just what you want. Hey. Pues aquí Jaimito Marrón nos anuncia que estos son los legendarios de música casual. Good God, you were right. You got the only love left. Hey, so brother. Hoy traemos a esta sección a Rory Gallagher, el guitarrista que debió reinar. Festival de la Isla de Wight, agosto 1970. Taste, la banda capitaneada por el guitarrista Rory Gallagher, actúa el viernes 28. Público y especialistas se muestran impresionados ante la potencia, las cualidades y el sentimiento que despliega el músico irlandés. El domingo 30 se presenta en el festival Jimi Hendrix, un artista ya consolidado. En la rueda de prensa le preguntan, ¿qué se siente al ser el mejor guitarrista del mundo, Jimi? Jimi se encoge de hombros y responde, no lo sé, pregúntele a Rory Gallagher. Bueno, esto no se sabe si es verdad, lo cuenta Carlos Marcos en un artículo donde repasa la figura de Rory Gallagher y tiene muchas connotaciones, sobre todo lo poco valorado que estuvo este músico en toda la época, en todas las etapas que pasó por su vida musical. Tuvo de algún modo contacto con muchos músicos, pero no el respeto que tuvo... De los medios, quienes, por ejemplo, no le incluyeron en las listas más conocidas de aquella época. Sin embargo, los músicos siempre le tuvieron muy en consideración como un grandísimo guitarrista. Este músico sale a colación toda esta historia de Rory Gallagher, que falleció en el año 1995 y se ha editado ahora mismo un disco de la gira del último disco de Rory Gallagher, que se llama All Around Man, en vivo en Londres en el año 1990, y de ahí suena este tema que escuchamos, este blues de la rana toro, Bullfrog Blues. canción clásica de rock and roll como esta de Rory Gallagher, eran batería, que acabáis de oír, bajo, guitarra y la voz la hacía él también. Este músico utilizó la guitarra Fender Stratocaster que se compró de adolescente, de chaval, por unas 100 libras y tardó 15 años en pagarla. Es un músico muy especial, cantaba siempre con los ojos cerrados y apenas miraba la guitarra. De hecho, era como estaba en trance totalmente y la música que le cautivó totalmente fue el blues de Chicago, pero luego experimentó con otras músicas. Estuvo haciendo discos más folk, experimentación con el jazz también, incluso con la tradición irlandesa de esa sangre que corría por sus venas. Vamos a escuchar uno de los temas de su primer disco, dedicado a la moneda inglesa, músico que también en sus letras hacía gala de tocar temas sociales y bueno, toda la situación que se vivía en Irlanda en aquellos años. Bad Penny de Rory Gallagher. Turn up again. You're Eso es Bad Penny, del disco Top Priority del año 79 de Rory Gallagher, de esa etapa media de su vida musical, de ese gran guitarrista que, como decimos, no todos los músicos entraban en la misma posición, digamos, de valoración cuando realmente se hablaba de este guitarrista. Los músicos le consideraban un grandísimo guitarrista, pero las listas de Rolling Stone tuvo varias quejas de entre ellos de músicos conocidos para que le pusieran en su lugar, ¿no? Y rectificaron esas listas y lo máximo que consiguió fue el puesto 57, creo. O sea que fue como... Y es una pena en este mago de la guitarra, ¿no? Haciendo ese regreso al futuro que estamos haciendo hoy en el programa, pues es interesante comentar que el primer grupo relevante de Gallagher fue Taste, un trío al estilo de Cream o de Jimi Hendrix Experience, y editaron dos discos, uno en 1969, homónimo del grupo, Taste, y otro el año siguiente, en 1970, On the Boards, donde no solo explotan su fortaleza bluesera. Taste era un ente libre donde cabía el jazz, el folk y la improvisación. Lo que pasa es que solo duraron 4 años. Se despeñaron por la confianza entre los tres y por la actitud de un manager turbio y manipulador que sacó una gran tajada económica, cosa que suele ser frecuente en los grupos en sus inicios. Hubo juicios, discos editados sin el consentimiento de Rory y una herida que nunca se cerró. El guitarrista no tocaría jamás canciones de Taste a pesar de que el público se las reclamaba. Aquí escuchamos una versión más reposada de Rory Gallagher, como decíamos antes. Grupos, además, hablábamos de esos tríos, ¿no? Esos tríos de power trio de blues rock, y el, por ejemplo, como con Cream, que también pasó, un grupo en el que los encuentros pues no acaban cuajando y se separan. Y en este caso, Rory Gallagher, además, evitó lo que eran un poco los mecanismos típicos para alcanzar la fama. Nunca se negó siempre a lanzar singles, lo que todo eso influyó en su desarrollo y su evolución en Estados Unidos. No acudía a eventos de celebridades, no trabajaba con productores así conocidos, no buscaba tampoco publicidad con marcas de ningún tipo, y lo único que quería era ser conocido por su música. De hecho, tenía una vida bastante tranquila. Acababa en los conciertos y se solía ir al hotel a leer, a ver películas. Lo que pasa que, bueno, como con todas estas historias, acabó bebiendo demasiado y con enfermedades acabó falleciendo. En realidad en los últimos años estuvo enfermo, y era una pena porque él sin el directo no podía vivir. Se decía de él, de eso, que era una máquina en el escenario, de cómo interpretaba la guitarra y cómo lo vivía, porque era todo natural. Cuando fuimos ahí con los ojos cerrados y sin mirar a nadie ni a la guitarra, ¿no? Ni nada. Hablando de ese directo, ¿cuántas veces crees que vino a España? Bastantes, creo, ¿no? Creo que además contaba Juan Pedro. Tantas como horas tiene Mediodía, 12. Sí, fíjate. 12 ocasiones vino a España. Uh-huh. Y ahí se comprobaba la vibración que enviaba a todo el mundo que le contemplaba. Y una de las primeras veces, en 1975, en Madrid, fue aquella en la que le estaba viendo un tal Rosendo Mercado, que descubrió a su ídolo y dijo: "Nunca en mi vida he hecho cola para conseguir una entrada para un concierto, solo en aquella ocasión por Rory". Y él ha contado esta anécdota bastantes veces. En YouTube podéis encontrar el concierto en el Teatro Monumental en Madrid, 1975. Este músico, el que escuchamos hoy, vamos a descubrirle, como decimos, en directo, debido a esta edición que se ha hecho especial del disco All Around Man, en directo en Londres en el año 1990. Pero sí, hablaros de un disco que se llama el Irish Tour del 74, que se dice que es su mejor trabajo, haciéndolo grabado en directo además, y donde la interacción con la gente del músico en este recital precisamente es un espectáculo increíble. Otra seña de identidad de Rory Gallagher es el decir no a unas ofertas que nadie rechazaría. Mm. En 1974 le llaman los Rolling Stones para sustituir a Mick Taylor y Rory prefiere seguir su propio camino, pero es que Deep Purple también le llama para reemplazar al gran Ritchie Blackmore y tampoco quiso. Tío decía que me gustaría seguir libre por algún tiempo porque nunca sabes cuándo te van a pillar. Esa frase se puede aplicar a muchas cosas de la vida. Escuchamos un tema clásico de él, de este disco en directo, el All Around Man Live in London, llamado el Tattoo Lady. Thank you. Hola, soy Susan Santos y mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Música Casual, todos los lunes de 8 a 10. Estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía para vuestra elección del Más de lo Mismo. Que es lo mismo todas las semanas. Os damos a elegir tres canciones y tenéis que elegir cuál es vuestra preferida para acabar el programa de cada lunes. Lo que os agradecemos un montón siempre. Como bien ha dicho Rafa, es más de lo mismo, es lo mismo, solo que os cambiamos la temática para que no fuera ya terriblemente más de lo mismo. Y en este caso, tres temas que giraban en torno a los peligros del enganche a las tecnologías y en especial al móvil y a las redes, que es un verdadero problema hoy en día. Está sustituyendo excesivamente a la comunicación verbal y visual entre las personas, porque la gente cuando está con el móvil en una mesa no se mira, ¿no? Con lo cual pierdes esas dos inputs, el de la palabra y el de la vista, ¿no? Hay muchísimos peligros que tiene este mundo digital y virtual en el que nos estamos metiendo. Sí, yo creo que no solo eso, la capacidad de atención de las personas, de cercanía, de relaciones sociales, y bueno, hay muchísimas modificaciones de la realidad que tener cuidado con ellas, creo, sí. Así, justo hablando de realidad, ¿tú crees que algún día en el futuro, en vez de estar nosotros tres aquí, estén tres inteligencias artificiales creando el programa de Música Casual de 8 a 10 los lunes? Posiblemente, y seguro que se equivocan menos. No creo que lo hagan igual. Exactamente, no lo harán igual porque se equivocarán menos, pero yo creo que el hecho de que nos equivoquemos tanto en la dicción como en las referencias es lo que tiene la lucha contra el algoritmo, ¿no? Ahí estamos. Pues por entrar en los tres temas que os hemos propuesto, el tercero, con un 15% de los votos, es Are You Lost in the World Like Me, The Movie and the Boy Pacific Chair, que os recomiendo que veáis el vídeo, este niño que se encuentra muy solo entre toda la gente mirando el móvil, que al final casi se suicidan porque se caen por los precipicios, que no es la primera vez que alguien por hacerse un selfie dando marcha atrás se ha caído por un precipicio, con lo cual tampoco es algo que no suceda. En segundo lugar, con un 27%, bastante aclamado por la audiencia, el grupo Radiohead con Paranoid Android. Y en primer lugar, esta vez de una manera aplastante, Jamiroquai con su Virtual Insanity ha ganado de calle casi con el 60%. Jamiroquai es un grupo británico de funk y acid jazz con puntos de música disco y sonoridades de electrónica. Se formó en 1992 por su líder y cantante Jason J.K. Es el único que queda. En su momento inicialmente tenía a las teclas a Toby Smith, al bajo Stuart Zender, baterista Nick Van Gelder y al didgeridoo, este instrumento australiano tan chulo, así alargado y que emite unos sonidos muy australes, a Wallis Buchanan. Jamiroquai surge de la unión, saber de qué va el nombre, de una tribu de los iroqueses con la que Kay se identifica mentalmente, de ahí su tocado indio que suele sacar en sus conciertos, y la palabra jam, improvisación. En 1996 publican su tercer álbum, Traveling Without Moving, el disco fan más vendido de toda la historia, que se abre concretamente con el tema ganador Virtual Insanity, del que su vídeo obtuvo 4 MTV Video Music Awards y fue bastante aclamado. Se inspiró en la ciudad subterránea de Sapporo, en Japón, en la que el dominio de lo artificial, la obsesión con las tecnologías y la pérdida de lo natural están presentes en su letra y en el estribillo, que es: ahora estamos en futuros hechos de locura virtual. Siempre parece que estamos gobernados por el amor que tenemos a las inútiles y distorsionadas nuevas tecnologías. Ahora no hay sonido porque todos vivimos bajo tierra o de forma underground. El video es el más conocido del grupo y consiste en JK bailando e interpretando el tema en una habitación brillante con piso gris, sofás y sillones. El piso se va deslizando y van apareciendo un cuervo volando, una cucaracha, sofás sangrando y la banda arrastrada por el viento. Merece la pena verlo, escucharlo, porque es un pedazo de canción que vosotros habéis decidido que sea la que cierre el programa de hoy. Y con ello, mi despedida. Hasta la próxima semana. Que paséis unos buenos días, besos, abrazos, repartidlos. Hasta la semana que viene, buena semana, mucha radio y mucha vida. Hasta el próximo lunes. We Es en vivo. No hay rever, no hay nada de nada. No tenéis WhatsApp. Musical Casual. Todas las lunas de 8 a 10 de la noche. De la noche.